pudimos abordar distintos temas. No fue reunión paritaria, porque una reunión paritaria se hace con todos los gremios. Fue una reunión pre-paritaria, donde nosotros ya desde nuestra asociación pudimos avanzar en las propuestas que nosotros pretendemos para los trabajadores y que en el 2019 se tiene que reformular el convenio colectivo de trabajo número 19, que por ley se tiene que... Quiere decir reformular es cuando uno puede aportar distintas cosas y volverlas a plasmar en el convenio colectivo de trabajo. Así que no hablamos todavía de porcentaje de lo único. Sabemos que los trabajadores están mal, sabemos que no solamente los trabajadores del Estado están mal, estamos todos mal, pero bueno, nosotros como asociación no tiramos un porcentaje porque sabemos que los tiempos están difíciles, pero que la palabra del señor intendente dijo que va a tratar de dar lo más que pueda en la mejora de los sueldos para los trabajadores. Así que bueno, puntualmente se habló del tema hospital. Sabemos, no sé si estaban enterados de que nosotros habían un conflicto con los choferes, que lo pudimos resolver, gracias a Dios, mediante una resolución y mediante un decreto, donde venían un poco desorganizados nuestros compañeros. Bueno, ellos optaron por organizarse en nuestro gremio y así fue como pudimos lograr reacomodar toda ese malestar que había y que no estaba escrito, que hoy en día las palabras se las lleva el viento. Y para los trabajadores, nosotros como organización siempre decimos que hay que plasmarlo escrito lo que uno consigue o reformula para los trabajadores. Lo pudimos lograr, fue un logro muy grande. Positiva, nos escuchó muy atentamente el intendente, le tiramos algunas ideas, algunas propuestas que también las vamos a presentar en la mesa paritaria. Yo soy la paritaria municipal en representación de mis compañeros municipales. Y bueno, hay muchas cosas que hay que volver a reinscribir en el convenio colectivo, que es nada más que, como dijo Graciela, reformular nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos beneficios para los trabajadores que también tienen obligaciones, no solo es derechos, sino que también hay obligaciones que cumplir. Y bueno, estamos a la espera que la semana próxima nos vuelva a convocar. También tenemos situaciones que se dan con los trabajadores enfermeros del hospital que estamos resolviendo y que el intendente nos dio la palabra de que lo van a sacar por resolución, lo que convenga con consenso y con el administrador del hospital, Jorge Cardoso. Así que a la espera también de esa solución.